106.7. Bienvenidos a Rigalautas. Estamos en Radio Almenara y hoy tenemos a Jimmy Weaver, el último sociólogo. El último y limpio. El furioso John Randall Hot. El miserable John Randall Hot. Y Sveta Sokolova. Buenas noches, Rigalautas. Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. Una vez más. Y el señor Guru Conway. Guru Conway. Encantado de tenerme aquí mismo. Y a los bandos, Seminator. Seminator. Y esto es, queridos amigos, Rigalautas en Radio Almenara. ¡Aleluya! En Rigalautas. El chivatazo nos ha traído directamente hasta usted, señor Weaver. Yo no violé a aquella anciana. Estoy embarazada, Timmy Bonito. Eres la padre. ¡Son extraterrestres! No hay suficiente espacio en este estudio para los dos, Conway. Si no detenemos la epidemia, nos arriesgamos a perder toda Wichita. Voy a tener un hijo, señor Weaver. Y es suyo. ¿Dinosaurios? Creo que la máquina nos ha llevado hasta el Jurásico. Tenemos que evacuar a los 342 pasajeros antes de que detone la bomba. Pienso tener ese hijo, señor Hot, por mucho que le moleste a su exmujer. Timmy, si no consigues detener esa cuenta atrás, un cuarto de este hemisferio va a reventar como uno de tus asquerosos granos. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer? No, no, no. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Un momento, estamos en Riganautas de nuevo. En Riganautas de nuevo. One more time. Esta semana, desde Des Moines, Iowa, Riganautas se graba con público en directo. Todos los chicos de la Pi Kappa Beta de la Universidad Estatal de Iowa han venido para animarnos. Bien. Ninguno de ellos estudia comunicación. Riganautas regresa a una nueva temporada cargada de acción, libertad, dogmatismo y todo el entretenimiento más abyecto del fundamentalismo neocon. La última esperanza del patriotismo americano vuelve a las ondas. ¿Qué bonito, está el público? La verdad. Qué bonito, qué bonito. Si no les encienden el cartel de aplauso, ¿no? Maldito sea. Hay que decirles aplause, aplause. Bueno, comenzamos como no podía ser de otra manera con qué pasa en el mundo, de acuerdo con Hot. Con los catastróficos resultados de la cita democrática presidencial del martes, 56 millones y medio de americanos no fueron suficientes para acabar, al parecer, con el tiránico régimen socialista de Barack Hussein Obama. ¿Estamos locos o qué pasa? ¿56 millones y medio de americanos pueden no tener razón? Me contestó un maldito demócrata lila demócrata el otro día. No, si 58 millones y medio de demócratas tienen razón, gilipollas. En fin, América tendrá que enfrentarse con 4 años más de opresión y mojigatería lila. Todo tras una de las carreras electorales más descafeinadas y aburridas de la historia de América. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Ciertamente ha sido un coñazo. ¿No? Ha sido una mierda. Ni siquiera ha habido disparos, ni... no sé. No ha habido ni siquiera... ¿Ni payasos? Cuando en unas elecciones... Sí, payasos había uno y era negro. Yo diría que había dos y el otro era mormón. Contamos con el análisis de un especialista sobre las elecciones. Adelante, Serminator. That's why you're crying? Oh, it'll be over soon, Abby. Okay? The election will be over soon, okay? Okay. Oh. Así es, la niña estaba cansada de Mitt Romney y Bronco Obama. Tenía que ganar por fuerza, admítanmelo. Claro. Bronco Obama, pero ¿qué es eso? Bronco Obama, yo no sé, me imagino un dinosaurio en la presidencia, Dios santo, Bronco Obama. Por cierto, señalar que los votantes demócratas han dejado la responsabilidad del país sobre un hombre que decidió abandonar la campaña en el último momento, en el último día de carrera presidencial, para irse a jugar al baloncesto. Para irse a jugar al baloncesto, maldita sea. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eh? El presidente Obama... Bronco Obama siempre fue un comesandías. El presidente Bronco Obama decidió irse con sus amigotes a echar una pachanga donde le recordaron su apodo de jugador, Barry O'Bomber. ¿O Bomber? ¿Qué es eso? ¿Barry o Bomber? ¿Por qué? ¿Porque antes era un terrorista suicida? Es posiblemente. ¿Les dice eso algo, amigos? ¿Barry o Bomber? No creo que el apelativo fuera gratuito. ¿El señor o Bomber? ¿Puede estar relacionado con una Bomber? ¿Eh? ¿Puede poner bombas en edificios del FBI? ¿Nos veremos abocados durante los próximos 4 años a un bombardeo sistemático de nuestras libertades individuales por Barry O'Bomber? ¿Eh? ¿A eso se refiere? Seguramente. Yo solo hago preguntas, queridos oyentes. Ustedes tienen las respuestas. Yo la tengo muy clara, la respuesta. Sí. Mientras América se baja los pantalones ante los lilas demócratas en unas elecciones descafeinadas, China celebra el Congreso del Partido Comunista. Eso suena peligroso. Eso suena amenaza. Voy a tiempo. Los chinos comunistas celebran así el crecimiento de su imperio rojo-amarillo mientras el terror invade la Casa Blanca y los Estados Unidos con los lilas demócratas. El Congreso aspira a renovar la cúpula en un momento difícil para el país con el riesgo de recalentamiento de la economía, signifique lo que signifique esa maldita cosa, y los escándalos políticos del año pasado que acabaron con el izquierdista Bo Xilai. ¿Lo recuerdan? Su mujer mató a un tipo. A los chinos. Los chinos. Bueno, la respuesta un poco floja. Los chinos no comen. No me estoy enterando de qué está sucediendo. Una vez más, los chinos... ¡No comen! Los chinos no comen. ¿Esta es la educación universitaria que tenemos en Iowa? Cuando yo estudié en Virginia, en la universidad del reverendo Pat Robertson, por cierto, me dieron una educación bastante mejor. No sé. Bueno, ¿qué les pasa, maldita sea? Ni siquiera saben leer, esto parece chavista. Estamos en Iowa, incluso alguno de ellos es un perro y está estudiando en la universidad. Deje de meterse con la gente de Iowa, señor Conway. A todo el mundo le molesta menos a ellos. Bueno, como iba diciendo, después de los escándalos del político izquierdista, en un discurso, Hu Jintao, presidente chino, ha declarado que el Partido Comunista Chino debe recuperar sus referentes y luchar contra los casos de corrupción que pueden acabar con el país. ¿Casos de corrupción en el comunismo? No me lo habría imaginado nunca, señor Amarillo Rojo. Según parece, la vieja guardia teme que la proliferación de iPods Nano y piercings entre los más jóvenes dirigentes comunistas... iPods Nano, qué gracioso. ...puedan echar atrás 60 años de opresión. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera tienen a Nicki Minaj y ya andan con estas. Qué desastre lo de los chinos. Nos comen. Nos comen. Mientras tanto, continúa creciendo una amenaza interna mucho más peligrosa que los chinos que puede acabar con la civilización occidental de la manera más perversa o pervertida. ¡Obama! ¡La conjura Marikitiki! ¡Oh, cuidado! A lo largo de la semana, varias noticias han aumentado la alerta gay. En Maine, Maryland y Washington, los votantes han decidido aprobar el matrimonio Marikitiki. Por su parte, en España, estado número 58, Allende el Mar, el Tribunal Supremo, me imagino, quien si no se ocupa de la Constitución, ha admitido los matrimonios Marikitikis. Y en Francia, creo, aunque eso ya parecía Marikitiki, ¿no? En Francia, hogar del nacimiento del Roquefort y las redenciones prematuras... El gobierno también ha amenazado con legalizar las bodas gay para mayor terror de la homófoba y sana tradición matrimonial occidental. Es... ¿Por qué será que lo de Francia no me sorprende para nada? No, a mí tampoco me sorprende. Tenía pinta. Yo los veía de venir. El caso es que tienden a arrodillarse, tienden a rendirse, tienden a soltar las armas, pues ahora también van a tender a bajarse los pantalones. Es lo suyo. Y a veces las armas ellos solos en la boca. En fin, como... La mejor manera de rendirse. Sí. Señor Weaver... A veces está usted muy acertado. Ahora que, bueno, ya os contaré. Creo que TV El Botas también tiene algo que contar sobre el tema, ¿no? TV El Botas, ahora va a venir TV El Botas, nuestro nuevo presidente de la compañía. ¿Presidente de la compañía? Sí, llámelo presidente, llámelo hombre de paja, pero ahora nos contará algo al respecto. ¿Puedo meterle el dedo en la llaga a TV El Botas y dudo mucho que me despidan de esta compañía? El del 99%, presidente. Presidente, ahora es Yupi. Sorprendente. Bueno, queridos americanos, manténganse alerta porque en este caso la amenaza a los valores patrióticos parece venir por detrás. En fin, era de imaginar que con el nuevo mandato lila demócrata en la Casa Blanca, nuestros enemigos se envalentonasen y comenzasen a hacer de las suyas en el mundo, ¿no? Todos se lo esperaban, a pesar de que empezó esto antes de que fuese reelegido Barack Obama. Bueno, estaban en un por si acaso, ¿no? Esperando. Yo lo veía venir el desastre. Y más desastre en Sudamérica, porque en Colombia, hogar de Juan Valdez y el destino turístico favorito de los ministros de Economía europeos, ¿por qué será? No lo sé. Sí. Donde hay mucha nieve, sí que nieve. ¿Donde hay mucha diversión? Sí. El gobierno del traidor Santos ha comenzado unas negociaciones con la narcomarxista organización FARC. ¿Cómo? La narcomarxista organización FARC. La FARC. Sí. La FARC. Comunismo y cocaína siempre fueron de la mano. FARC. Luego... Sí. Hubo una campaña de acoso muy grande durante los 80 para asociar a los yuppies con la cocaína, pero es totalmente falso. Todos sabemos que el marxismo es lo que de verdad va ligado a la cocaína. Marxismo y cocaína, FARC. Las FARC, marxismo y cocaína. Así se resumen estos días de hoy. Eso es así. En mis tiempos no se negociaba con las guerrillas marxistas en la selva, ¿saben? ¿Eh? Se les bombardeaba con mejunjes agrícolas tóxicos, no sé, agente naranja, DDT, lo que nos cayese en las manos, ¿verdad? Y se financiaba a contrainsurgente con dinero de las drogas y la venta de armas a las ayatolas, ¿no? ¿No os acordáis? Eso es lo que se hacía. Era todo mucho más chic. No sentarse en un maldito asiento y empezar a beber café y quesitos franceses con los malditos guerrilleros en la selva. ¿A dónde ¿Qué pasa? Llega, ¿A dónde llega el mundo? Luchan contra nosotros. Ellos soltaron a Depredador, si no me equivoco, ¿eh? Sí, no fue así. Ellos fueron. En realidad era un colombiano cabreado. Maldito sea. Bueno, pero parece ser que para los burócratas de Washington, queridos oyentes, los buenos tiempos acabaron y ha llegado el momento de bajarnos los pantalones ante cualquier paleto con bato y un Kalashnikov. Un punto más para la administración demócrata, sí. Así es. Volvemos a cruzar el charco, donde se encuentra el estado número 58 que ha aprobado los matrimonios marikitikis, pero también donde se encuentra una cosa denominado Banco Central Europeo. BC. ¿Está en España? Se encuentra en Europa. Europa es otro país. Ah. ¿Pero es el mismo que España o está al lado o cómo va eso? Supongo que habrá frontera con España, maldita sea. No creo que sea tan grande ese maldito continente. ¿Pero España no está en América? No, España está en Europa. Está en África, ¿no? Que me aspen si sé dónde está España. Bueno, el caso es que un tipo, un tal Mario Draghi, supongo que es de Brooklyn, ha advertido de la inminente recesión económica de Alemania. Al parecer, las medidas tomadas por la líder boche, Fraulein Angela Merkel, no están dando los resultados esperados y la economía kartoffel está empezando a hacer caput caput, ¿saben? ¿Y no van a organizar una guerra para solucionarlo? Oh, la última vez que les pasó esto, sabemos cómo acabó la cosa. El tipo del bigote, Sí, más o menos. La batalla de Inglaterra. Pues ya sabemos lo que nos podemos esperar. Seguro que van a salir un montón de historias que luego podremos contar en Hollywood. La ofensiva del río Perfume, todo eso. La Merkel ha afirmado que Draghi es un miserable espagueti, es de imaginar si es de Brooklyn, en el que no se puede confiar, y ha señalado que Alemania es como un tren sin frenos en pleno despegue hacia el éxito. ¿Tren? Sin despegue, en fin, sin freno. Éxito, fuera bien, ¿no? Sí, todo parece positivo, ¿eh? Pero no hay economía. Imbécil, se ha metido con la tía y no sabe ni cómo. No sé. ¿Eh? Lo ha dicho ella. Ha dicho que vale éxito. ¡Eso me dijo ella! ¡Ah! Amigo. Bueno. También les ha respondido que la ruptura del consenso europeo y los malos resultados de la economía alemana son por culpa de los países del sur de Europa. Los cerdos, ¿no? Pigs. Pigs. Aquí cerdos. Pone entre paréntesis pigs, no sé por qué. Cerdos. Acusa también a los países del sur de los resultados de los alemanes en las Olimpiadas de Londres. No sé, todo puede ser, Fraulein. ¿También había cerdos? Supongo. Abandonamos el mundo de la política internacional para ir a una noticia más importante de la semana. Más allá de las elecciones en las que vuelven a ganar los demócratas, pues vaya noticia, Estados Unidos está bajo la opresión socialista... Y los chinos nos comen. Y ahora. La noticia de la semana realmente es el desfile anual de Victoria's Secret. El desfile organizado por la firma de ropa íntima femenina ha acaparado las portadas de la prensa internacional. Hay pocas noticias suyas, Hot, que me llamen la atención. Esta es una de ellas. Claro, por sus nuevas colecciones de moda y las chicas de Tom Penny Mohan. Para durarse la balada. A la primera cancioncita que pongamos, me voy a ir a internet a mirar. Hay una historia graciosa relacionada con el antiguo presidente de la compañía, no Timmy, no ese pajillito. Bueno, el caso es que utilizaba el catálogo de Victoria's Secret pensando que era otra cosa. Ay, qué utilidad le daba ese hombre. Pues ya se puede imaginar usted, una publicación con chicas de Toma Pan y Moja, yo sé. De Toma Pan y Moja. Tampoco está muy lejos de lo que es. Está usted en otro siglo, señor Ho. Estaba en otro siglo el presidente de la compañía. El evento reunió los desfiles de moda con la música más apestosa, con la presencia de infames figuras del pop como Rihanna y Justin Bieber. Sabía que si usted pronunciaba apestoso Justin Bieber, pues parece un joven trovador bastante decente, ¿no? Es un tío que está haciendo mucho. Es un juntaletras. Es un... No, juntaletras no. Tiene un tío que se las junta. ¿Ah, mucho sí? Mejor. Mucho más respetable. Bueno, no sé. El tipo mencionó que estaba completamente abrumado por encontrarse con tantas tipas en paños menores. Eso es lo que dijo. Igual tuvo su primera erección. Es posible. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Si se siente afectado Justin Bieber, le recomendamos que llame inmediatamente a Rionautas. El pasado año, Victoria's Secret llegó a facturar 3.200 millones de dólares, cifra que esperan incrementar el presente año, con la crisis económica y todo, ¿eh? Toda una lección del capitalismo más íntimo en tiempos difíciles. ¿Cuál es el secreto de Victoria para triunfar en la economía? Vender bragas. Adelante con los deportes, Seminator. Los deportes, con Clip Diamond Gear Base. Nos encontramos en Nueva York, donde se ultiman los detalles de antes del esperado comienzo de la Liga Nacional de Lacrosse, que se abrirá el próximo día 8 de diciembre con el enfrentamiento entre los cuasi-bolcheviques canadienses de los Currelas de Calgary y los Mammoths de Colorado. De nuevo, parece que la lucha por el campeonato estará protagonizada por los abyectos canadienses de las Rocas de Toronto y los perspicuos penesilvanos de las Alas de Filadelfia, que se encargará de intentar defender el orgullo patrio de los todopoderosos Estados Unidos de América en una de tantas disciplinas creadas con el único objetivo de no sufrir derrotas ante extranjeros. Sin embargo, toda la atención se está centrando en la pretemporada, en la singular llegada a la liga del popular Jack Kendall, más conocido como MVP. El portavoz del sindicato de jugadores de lacrosse ha expresado su disconformidad con el fichaje de... con las siguientes palabras. ¡Que me aspen! Es un puñetero mono con pantalones. Pese a las redundantes quejas de algunos equipos, por la naturaleza animal de este veterano del hockey hielo, la liga ha dado consentimiento para ratificar la ficha al chimpancé Jack. Para ello se ampara la organización en un presumible aumento de los tan necesitados patrocinadores e inversores que se verían atraídos por las inefables y simpáticas cuchufletas y bufonadas de este profesional de fatuos folículos y sonrisa desordenada. Desde Nueva York les ha informado Cliff Diamond Gervasi. De Weaver, activismo bien entendido y drogas putas de amigos. Bueno, qué bueno, otro año más aquí en Rigalautas. No sé cómo es posible que siga el programa para empezar y que sigamos vivos para seguir, ¿no? Gracias por a que está tímido, presidente. Sí, gracias a que está Tibi, el Botas, que ahora es, bueno, nuestro presidente. Tibi, allí donde estés, un abrazo. Bueno, otro año y antes de nada tengo algo que contaros, ¿no? Una novedad, que queridos radioyentes, urbanos, americanos y sociólogos amateurs, y también, bueno, a mis compañeros, porque creo que no tienen ni idea, y es que dejo la drogadicción, definitivamente. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Se acabaron las drugs? La primera vez que lo oí decir eso era en 1958. Cada tres meses. Nada, estupefaciente. No, esta vez es cierto. Esta vez, nunca más, señor Hot, tendrá usted, por ejemplo, que disparar a matones que envían mis cabellos, ¿no? Yo. Cuando estamos en esos problemas. Señor Conway ya no tendrá que recordarme todas las mañanas lo que hice el día anterior, con sí. Un gráfico PowerPoint detallando las multas que va a tener usted que pagar. Voy a sentir un profundo vacío en las reuniones de equipo. En beta puedes tirar el spray antivioladores y bueno, y TV vas a tener que empezar a pillar. porque yo dejo la drogadicción, ¿eh? Eso sí, pero la voy a dejar poco a poco, ¿no? Porque poco a poco, ya me entendéis, ¿no? Porque me han dicho, tengo entendido, sociológicamente demostrado, que cambiar hábitos de golpe crea un trauma inenarrable, ¿no? O sea, que lo va a hacer usted poco a poco. Poco sí. a poco. Como todas las veces, vaya. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre esta vez y la demás? El resto, ¿no? Bueno, pues esta vez voy a documentar las últimas veces que tomé cada droga, ¿no? Voy a dejar las drogas una a una. Voy a seguir tomando las demás. ¿Eh? Y será por drogas. Claro. O sea, igual deja usted, con todas las que toma, deja usted a lo mejor las drogas dentro de 5 años. Sorpresa, sorpresa. Si cada semana se va quitando una, pues igual dentro de 6. Bueno. De hecho, seguramente, Jimmy, vas a tomar drogas que nunca has tomado para comprobarlo, ¿no? Sí, hombre, eso no... ¿Existe alguna droga que no hayas tomado, Jimmy? Eso estaba pensando que estaba el brutal, señor Hot. Yo creo que no, de hecho he tomado algunas, que son de mi propia fabricación. ¿Eh? Que, bueno, ya os pasaré a relatar en esta parte de la nueva sección, el lobby de Weaver, ¿no? Que va a ser sobre las drogas. Pero va a ser con una despedida digna para cada una, ¿no? Un último beso antes de partir, un pañuelo blanco en una estación. Vamos, un último colocón, ¿no? Me refiero... A ver, ¿no? Y traeré las experiencias a veces en primera persona o a veces, como ahora, os lo contaré, pues, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada he dejado el aceite castorio, que bueno, es una de las drogas de mi invención. Aceite castorio. Sí, así lo llamo yo. Así lo llamo yo. Y bueno, pues es muy simple. ¿Cómo se elabora usted que sabe? Porque doy por supuesto que usted sabe elaborar el aceite castorio. Ya que es usted el único que lo ha tomado y lo ha producido. ¿Cómo se elabora eso? Bueno, el único que lo he tomado, no estoy seguro, ¿eh? Porque fueron muchas noches. Pero bueno, es muy simple. Es médula espinal de castor. Ajá. Al que previamente atiborrar de Vicodin, ¿no? Y tú te lo tomas y, bueno, pues casi nada. Fantástico. Una auténtica muestra de la industria de producción farmacéutica americana. Fantástico. ¿Lo hace usted en un cobertizo? Dígame que sí. Me sentiré profundamente... Bueno, según el caso, a veces... Emocionado. En un cobertizo, a veces en un baño de... En el sótano de casa de su madre. Claro, eso cuando empecé, claro. Pero no, esta vez sí. Fue en un cobertizo que tengo ahí en Toledo, Ohio. ¿Eh? Y en los preciosos bosques de alrededores, pues me la tomé. La verdad es que no recuerdo mucho. Ya voy a contar la experiencia. No recuerdo mucho de lo que pasó, porque es un poco, pues una droga un poco fuerte, ¿no? Así que no sé cómo llegué a aquella granja y no sé en qué momento me sentí atraído de una vaca con sus aterradoras consecuencias. Y no sé lo que pudo pasar. Quizá el dueño se enteró o fue la misma vaca que llamó a la policía, ¿eh? Porque parece ser que adquirió la capacidad de hablar. Ante mis perjudicados ojos. Señor Weaver, le veo usted un poco flojo ya, ¿no? Así, esta historia no me sorprende para nada de usted. Bueno, la verdad es que sí. A lo mejor la sobreexposición a tantos tipos de droga, pues ya es normal, ¿no? La zoofilia, por ejemplo, una cosa para usted normal, ¿no? Viniendo de usted, sí. Fantástico. Me resulta fascinante su nuevo... El caso es que Toledo, Ohio... No está bien vista la zoofilia, ¿no? Así que la vaca Sharon y yo tuvimos que embarcarnos en un road trip interestatal en el que hicimos mazo amigos como Sagi, el de los perritos calientes, y enemigos implacables como el Dr. Monroe, que ya os contaré sobre él. Pero lamentablemente Sharon falleció este lunes por mi estúpida creencia de que las vacas pueden sobrevivir a base de nuggets. De pollo y bueno... Corre el rumor. Y así hasta el día de hoy. ¿Me está diciendo usted que McDonald's está equivocado? Bueno, no sé. Yo no lo sabía. Yo empecé a darle nugget de pollo y la tía no decía nada. Tampoco... McDonald's se equivoca también. Acuérdense McDonald's usted de Ronald McDonald's. Todo es magia con Ronald McDonald's. Pues no para una vaca. Señor McDonald, bueno, pues llegamos al día de hoy, en el que es el día que menos drogas he tomado, porque ya he eliminado el aceite castor y me tomo las demás, Así que recuerde, Weaver te dice, de Rigalautas, di no a las drogas, di no a la inspiración o al pensamiento colectivo, y diga sí a la claridad Rigalauta, va a ser mi nueva campaña. De aquí la quiero... claridad Rigalauta, ¿cómo suena? Sí. ¿Eh? Y el señor Weaver quiere añadir además y recuperar, ¿no?, según creo, un antiguo himno de los 80 que era el solo di no. Solo di no, solo di no, solo di no, solo di no. ¿Se acuerdan ustedes de Punky Brewster? ¿Eh? Sí. Solo di no. Punky Brewster y Michael Jackson, juntos, por una causa, solo di no. ¡Stop the madness! Regalauta de pura cepa, ¿eh? Para que la sonríe a esa gente. Bueno, pero no hablemos más de mí, ¿eh? Por favor. A mí, vamos, déjeme a un lado, bajo concretamente al lado suyo, para que escuchen este mensaje, esta nueva sección, ¿no? Se llama Lobby de Weaver y se llama Lobby de Weaver por algo, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado un estudio y, amigos americanos, el medio oeste se nos muere. Se nos muere. El Midwest. Maldito sea, se muere hace muchos años. Bajo la bota de Barry, lo que se han dado a llamar los negros 4 años, ¿no? Hemos visto cómo el paro subía hasta la denigrante cifra, por ejemplo, del 8%. A lo mejor no les importa, pero a los parados, sí. Negro y rojo. ¿Y cuáles son los estados más afectados? Los estados del Midwest, habitados en un 95% por blancos. Exacto. Auténticos americanos, sí. Por white trash. Discriminación. ¿Eh? Bueno, mientras papá ha estado aumentando el gasto público, ¿eh? Eso no nos olvidemos, para solucionar una crisis. Yo eso como lo llamo, yo lo llamo socialismo. Mientras en estados como Utah, la pobre Lurlin, una niña americana, tiene que vender su columpio hecho con bidones. Nunca más podrá desayunar ese currusco de pan con tocino antes de ir a la escuela. Quizá jamás conducirá un coche absurdamente grande hacia un precipicio. Los rednecks, su cultura y sus valores, y me pongo serio, ¿eh?, agonizan en los estados soviéticos de América. ¿Qué será del futuro de los rednecks? ¿Qué será? ¿Qué será de la América auténtica? La América de la libertad. Los valores americanos. ¿Tendrá dinero Billy Joe para casarse con su hermana? No permitamos que esto siga, por favor. No permitamos, dejen de apadrinar bebés africanos de países imposibles de pronunciar. No de sus dólares americanos a una ayuda que seguramente nunca llega, o si llega se gasta mal y pronto, o quién sabe si ese niño ha muerto mientras la ayuda llega allí, ¿eh? Porque no parece comer mucho. Apadrinen un redneck antes que un africano. Ayuden a preservar su particular y graciosa forma de ver la vida. Que es al fin y al cabo la nuestra, ¿no, claro, señor Weaver? Una idiosincrasia, una etnia, quizá. ¿Eh? Una etnia única en América. ¿Y qué quieren? ¿Exterminarla como hicimos con los indios? Un símbolo auténtico de un país. Un país grande, libre y tremendamente cargado de armas automáticas. ¿Quieren que dejen de existir las bodas fraternales entre hermanos, la comida XXL o el famoso plato de la ardilla atropellada? ¿Qué será de los potenciales campeones de lucha en la UFC? ¿Qué será de la todopoderosa carrera de NASCAR? A padrir un René, regalautas. Antes de mirar afuera, encárguense de su propia casa. Soy Tibia Botas, un fanático de porno que ha desempeñado los trabajos más variados y denigrantes en el mundo del periodismo. Y ahora he emprendido un viaje a lo largo de todo el globo, buscando los mejores lugares donde practicar el sexo extremo. Oh, yeah. Y aceptaré los más legendarios retos del mundo en cuestión de sexo. Señoras y señores, esto va a ser un desafío pervertido. No fornico por presumir. Soy un tío normal con un gran apetito. Esta es mi búsqueda definitiva. El hombre contra el sexo. Wow, parece que Tibi ha llegado esta temporada con mucha fuerza, ¿verdad, Tibi? ¡Qué listo el Tibi! ¿Lo que hacen los cargos directivos? Ahora soy el presidente, el 1%, por fin. Así que ahora hago mi sesión. De momento, hasta que el consejo lo apruebe, estoy pagándola con mi dinero de las becas y de vender mi ropa interior. Pero estoy a la espera de que el consejo lo apruebe y me paguen todo lo que cuesta esta superproducción que estoy haciendo. Para, a ver, se retransmite por el canal Viaje, por si lo quieren ver en televisión. Se trata de El hombre contra el sexo. Y tengo mi primer reportaje. Séñalo, TV, por favor. Venga, ponchalo, Severito, a ver qué ha hecho TV por ahí. Estoy en Bangkok, Tailandia, capital mundial del Muay Thai, la ciudad que vio surgir a Cobra Kai y el paraíso del turista sexual. Con sus masajes con final feliz, su alta tasa de transexuales y la tradicional broma de los brillos en el ojete, esta ciudad es la ideal para dar comienzo a mi recorrido por el sudeste asiático. Cuando quieres experiencias en Bangkok, tienes que ir al bungalow de Watanakeo, en los suburbios. Watanakeo inauguró su negocio hace 12 días, cuando terminó su periodo de estancia voluntaria en la cárcel de mujeres. Ella es la creadora de la especialidad más solicitada y conocida de Bangkok. Los burlitos picantes con sorpresa de Keo. Abuelos y jubilados de toda Inglaterra y Alemania viajan hasta Bangkok solo para probar estos suculentos servicios. Y ahora soy yo, Tibier Botas, el que está aquí para aceptar el desafío de los burlitos con sorpresa. Watanakeo no me ha querido revelar el secreto de sus burlitos, pero me ha dado una pista. El secreto está relleno de crema calentita. Los lugareños dicen que no hay ser humano que se haya enfrentado a este reto y no haya llorado como una niña caprichosa en el jardín de infancia. ¿Venceré a los burlitos? ¿O volveré a la redacción de Riganautas como Jimmy Weaver cuando fue abandonado por su camello? El reto va a comenzar. Tengo 15 minutos para degustar estos exquisitos manjares. Oiga, señora, ¿es realmente necesario que me sujeten estos dos tipos? ¿No basta con los grilletes y las cadenas? Oh, vaya muslos, está usted en forma. ¿Sabe? Desde aquí abajo se le ve a usted una nuez muy bonita. Un momento. Las mujeres no tienen nuez. Continuará. Vaya, Tibi, parece que has tenido una experiencia un poco traumática. Está bien, Tibi, puedes sentarte. A veces el trabajo de un reportero requiere de algunos sacrificios, aunque sea su virginidad anal. Gracias, Tibi. Ojalá saque un vídeo. Bueno, Tibi, sigue en tus líneas. Eres un gran presidente. Muchas gracias, Tibi. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con unos mascotes, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. ¡Uah! Del huracán. Del huracán. Freelance, gonzo, emprendedor, mesa, Watergate, Rolling Stone son solo algunas de las posibles palabras o tags que pueden definir al reportero Pete McFlanagan. ¿Aleatorias o no? El periodista no sindicado y sin seguro médico que llevamos desde la temporada pasada enviando a los más recónditos lugares en busca de la información más actual, vibrante y patriótica americana. ¡Qué baratico sale! Aquí estamos de nuevo, un año más, Pete McFlanagan, el reportero del peligro para mis hermanos riganautas. Esta vez participamos de la fiesta de la democracia, hoy 6 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Quedan pocas horas para conocer al pastor de nuestros destinos, el socialista nigger, Barry Obama o el mormón, pero apañado y sobre todo americano pura cepa, bien rubio. Aquí, en Pensilvania, todo transcurre con normalidad. Pero hablemos con un ciudadano. Acompañémosle, perdónenme, en el único recorrido realmente libre del sistema democrático, la votación. Señor, por favor, señor, ¿tiene un momento? ¿Viene usted a votar? Sí, por supuesto. ¿Es usted de aquí, supongo? Claro, imbécil, ¿de dónde si no? Bueno, no hay necesidad de insultar. ¿Le importa que le acompañemos mientras vota? Sí, ya casi estoy. Tengo aquí mismo la papeleta. Pero si tiene una máquina allí, utilice las nuevas tecnologías. Modernícese, por el amor de Dios. Bueno, vale, no se altere, por favor. Esto me he debido equivocar. Yo no le he dado a ese, ¿no? Ha intentado usted pulsar Barack Obama, ¿no? ¿Por qué, hombre de Dios? ¿Por qué? Es que yo quiero votar a ese, a Barack Obama, el señor presidente. Pero si es negro, ¿no se ha dado cuenta? Pero yo también soy negro, señor. Empieza a sonar ofensivo. Nada, que no tiene razones la maquinita. Pulso Obama y sale a mi Romney. Quizás será que la máquina, invento infalible como pocos, sabe perfectamente qué es lo que te conviene, outsider. Esto está trucado, ¿qué cojones para mí? Señor McFlanagan, somos de la Fox. Debo decirle que la máquina que usted ha modificado, como confirman varios testigos por Twitter, es propiedad de Fox Broadcasting Television. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Si solo son unos cablecitos que había sueltos por ahí y yo los he colocado. El gobierno de los Estados Unidos nos permite ejecutar a todo aquel que modifique nuestras propiedades. Diga adiós, señor McFlanagan, con un mensaje al 5555 si quiere. ¡No! ¡Oh! visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Hoy en la visionaria hora del gurú me complace presentarles una nueva subsección. Hacía tiempo ya, señores, ¿no? ¿Otra nueva subsección dentro de la subsección? Sí, sí, señores, es mi estilo. Yo lo inventé, muchos lo copiaron, otros tantos se rieron de ello mientras hacían mucho más dinero hasta que empezaron a caer para abajo y yo me quedé arriba con mis subsecciones. ¡Qué estilo, señores! Y ahora les presento la siguiente subsección. Seminator, pincha. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión de Yerkaway, el gurú. El gurú. El gurú. Y hoy, en la dimensión de Jerry Conway, el gurú... Distinta. Tenemos la inmensa suerte de poder contar en nuestro estudio con un invitado muy, muy, muy especial. Uno de esos casos excepcionales que la mayoría solo ha podido conocer por medio de las películas, las vecinas beatas o las ferias ambulantes. Tenemos en nuestro estudio a Daniel Davis. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Usted, Daniel Davis, reconoce haber cometido actos cuyo nivel de aberración y perversión se escapa a cualquier mente sana y coherente. Bueno, sí. Tocar penes, al besar a hombres, la sodomía, también violador de camioneros en la M30. O mariquiteque, vamos. ¿Está usted casado, Daniel? Desde hace 25 años. ¿Cómo es su mujer? ¿Cómo es esa santa? Mi mujer es mujer estupenda. ¿Cómo resumiría su relación con ella? Pues ella ha tenido que soportar mucho. Y más que nada me confieso por ella. He venido esta noche a confesar. Porque no quería que sufriera más. Usted ha venido a confesar por su querida mujer. A confesar que es usted un sodomita. Necesito curarme. Necesito que me perdona. ¿Cómo se llama su mujer? María... María Antonia. Expresa usted a sus anchas. No se guarde. A usted mismo. Sin duda, queridos oyentes, lo que cualquiera le preguntaría a Daniel después de escuchar esta confesión es ¿por qué, Daniel? ¿Qué lleva a alguien a cometer tales barbaridades? A convertirse en mariquitiqui. A convertirse en mariquitiqui. ¿Qué es? ¿Mariquitiqui? Sí. Un sodomita, un... No entiendo. Un mascarraos, un... ¿Qué le iba a decir yo? No sé, un desviado. Un maldito abrazo almohadas. No es culpa mía, un día... Iba a comprar el pan y noté que algo se metía adentro. Y no hablo de un ser, no algo con forma. ¿Hablas de un rabaco? Ya sabía yo. Esto me iba a pasar, ya sabía yo. O sea, usted estaba comprando, ¿no? Y algo penetró en usted, ¿no? Penetró, literalmente, en usted. Digamos que noté algo maligno. ¿Cómo se siente usted, señor Davis, al llevar a cabo estos actos? O sea, ¿tiene usted estas desviaciones? ¿Tiene usted algún tipo de remordimientos? ¿Tiene no sé, ¿cómo se siente cuando toca un pito o cuando, no sé, o cuando viola algún... Bien fenomenal, bien fenomenal. No, me siento muy mal. Me siento mal porque hago daño a personas... ¿Ha dicho fenomenal? A personas y a sus familias, ¿no? Porque, claro, estos son... Usted, por ejemplo, estaba en... ¡Hundo familias! Usted... De familias, usted, ¿no? No, yo no he dicho eso. Yo digo que me siento mal porque destrozo las familias y también mal me siento. Señor Davis, yo sé que está usted... Sería mal y también mal. Yo sé, señor Davis, que está usted muy afectado. Está un poco hilarante hoy porque... ¿Le nota usted un tanto, no sé, especial, ¿no? Es un invitado muy adecuado para la dimensión del gurú. Gurú. Señor Davis, ¿es posible que usted se sienta reconfortado si le digo que hoy, aquí, hay alguien que le pueda ayudar? Ah, sí. Bien. ¿Alguien que le pueda ayudar? Señor Davis, quiero presentarle a ese alguien que le pueda ayudar. Señor Davis. Sí. Quiero presentarle a... ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puede oírle? ¿Puede oírle? ¿Sabe lo que está diciéndole? ¡Maricón! Dios dice que le perdona. ¡Oh! Dios dice que le perdona porque Satanás está en su cuerpo. ¡Sí! ¡Manifiéstate, Satanás! ¡Espíritu maligno, muéstrate! ¡Sal de Daniel! ¡Oh, maricón! ¡Espíritu maligno, pronúnciate! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Ah, no! ¡Dios está hablando! ¿Qué quiero decir? Creo que usted tiene un demonio dentro, Daniel. ¡No es un demonio! No. ¿Cómo se llama? ¡Manifiéstate, demonio! ¿Cómo te llamas? No. ¡Es usted un maricolazo! ¡Dame tú! ¿Cómo se llama usted? Voy a pedir a nuestro público que rece. ¡No! ¡Rece por el arma de Daniel... de Daniel Davis! ¡No! ¡Católico! ¡Alabaré a mi señor! ¡No! ¡Sal de ese cuerpo, demonio! ¡No, te agustete! ¡Estoy agustete! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Por Dios, sal de ese cuerpo! ¡Seguís cantando, público! ¡Saquemos a este hombre del pecado! ¡Saquemos a este hombre del pecado! Daniel, sí. Se acaba de dígame, caer. Daniel. Dígame, Daniel, tranquilízate, Daniel. Todo está bajo control. Confesado, eres un hombre. Parece que ha vuelto en sí. ¿Quién me iba a decir esto a mí? Eres un hombre nuevo, Daniel Davis. Ha recuperado sentido. Daniel Davis. Eso, me llamo Daniel Davis. No he hecho mal a nadie. A ver, no tenías la culpa. Dios te perdona. Gracias, ¡aleluya! Gurú. Dios te perdona, Daniel Davis. God bless America. Por el poder de América y por el poder de Dios Todopoderoso, has quedado rescatado, curado de tu mariquitismo. Tu demonio ha sido expulsado. ¿Quién me iba a decir? Muchas gracias, gurú. Oye, ¿y quién es? ¿Cómo te Daniel llamas? Daniel Davis. ¿Cómo te llamas? Yo soy Sveta Sokolova. Si tú sí he tocado mucho, creía que podía ayudar tocando tu conga a sacar diablo. No, está bien. Sale. Está bien. ¿Qué hace a la salida? Espera, Sokolova, ¿qué hace a la salida? Está ligando contigo, este hombre está curado. Está curado. Está curado, tengo que darle recompensa. Tienes que darle recompensa. Recompensa, sí, bueno. Muy bien, hoy... Demostremos a tu mujer que estás curado. Muy bien, hoy hemos, una vez más, en nuestro primer programa, que quede como precedente, primer programa, primer éxito del gurú, Jerry Conway, el gurú de las ondas, primer exorcismo gay, primer caso resuelto. Daniel Davis está quedando con Sveta Sokolova, está curado, todo ha sido gracias a Dios, y lo que es más importante, a Jerry Conway, al gurú. Esta noche en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, riganautas. He acabado destrozada de intentar sacar diablo de ese pobre hombre. Y bueno, hoy voy a hablaros del trabajo que he estado haciendo este verano. Como todos sabéis, el año pasado estuve al borde de la muerte. Pasé mucho tiempo ingresada en Hospital Monte Sinaí con hepatitis infecciosa. Y cuando salí me di cuenta de que cada día de mi vida era un regalo. Era un regalo y yo quería hacer cosas buenas por la humanidad. Así que me he convertido en una filántropa. Y he creado mi propia ONG, que se llama Save Your Pussy. Y bueno, pues se centra en lo que mejor se hace, Save Your Pussy, pues en causas sexuales que son mucho importantes para la humanidad. La primera causa que me ha ocupado este verano ha sido contra la prohibición del cloroformo para uso inhalado en los estados del sur. Como todos sabéis, la salud sexual es tan importante como la salud del hígado o de los pulmones. La salud sexual también es muy importante y con la prohibición del cloroformo querían negarles la salud sexual a todos los feos, los negros, los tullidos e incluso a la gente demasiado bajita de los estados del sur. Así que he ido a multitud de casos del pueblo contra el cloroformo, alegando que tiene propiedades nutritivas y que inhalarlo cura la diabetes, además de que favorece el crecimiento del índice de población americana, pero no he tenido ningún éxito. Y el cloroformo ha sido prohibido incluso en Las Vegas. En Las Vegas últimamente están muy puritanos, ¿eh? Me acuerdo cuando Las Vegas era la cuna de la perversión humana. Cuando nos lo podíamos pasar bien y ejercer nuestra libertad individual en Las Vegas. Y cuando el único riesgo que tenías era acabar en el desierto en un hoyo. Ahora no existen ese tipo de riesgos. Las Vegas se está convirtiendo en, no sé, en una nueva Nueva York. Sí, es horripilante. Pues en un maldito Branson, Missouri, con sus luces de neón pero sin diversión. ¿Puedo hacerles un comentario, queridas Beta? Puedes hacerlo. O sea, yo sé que no hay problema en hacer un comentario en su sección, porque ya hemos tenido sexo pagado y sin pagar. Así que, bueno, quería comentar que acabo de venir del baño y he estado 1 minuto 22 segundos orinando. ¿Dónde están los notarios del Guinness cuando se los necesita? Puede continuar, es verdad. Bueno, continúo con la prohibición del cloroformo después de esta declaración. Esta prohibición ha traído consigo consecuencias horribles, como por ejemplo el uso devastador de la prostitución, que significa más riesgo de contraer una ETS, o la zoofilia, que significa darle la razón a los demócratas generando razas nuevas. Bueno, si estás drogado no significa eso. Bueno, no se crea, Weaver, porque usted se puede tirar a una vaca, pero luego son razas, o sea, lo que salga de ahí, el producto que salga de ahí, luego todos los americanos tenemos que convivir con eso. Es beta. Y luego teniendo que aguantar en las grandes ciudades, Little Minotaur y pidiendo sus derechos sindicales, claro, claro. Y todas esas malditas cosas. Como todo el mundo sabe, ¿no? Por ejemplo, los filipinos, todo el mundo sabe que son la mezcla de un escocés y una llama, y seres de ese tipo. Es cierto, pero la vaca de Weaver tenía nombre. Ya es mucho más, Sharon, es mucho más que muchos filipinos. Es cierto. Sharon, un abrazo allá donde estés, en el cielo de las vacas. O por lo menos tenía un nombre comprensible. En cualquier caso, después de, pues eso, intentar todo a favor de la cloroformo, solo se me ocurre una alternativa para feos, negros, tullidos y gente demasiado bajita, que es la masturbación. Sé que no es lo mismo, pero bueno, puede ser una práctica mucho creativa que estimula la inteligencia, incluso la de los niños más pequeños. Yo me acuerdo cuando empecé a masturbarme, que es cuanto antes empiezas es mejor, porque yo de bebé buscaba por casa cosas que me cupieran en la vagina y ahora gracias a eso tengo gran capacidad resolutiva. Claro, obvio. Yo me acuerdo, claro, sin embargo en el caso de los hombres a veces es distinto, porque yo encontraba, o sea, buscaba cosas que me cupieran en el conducto. No, y no has tenido nada de ellos. Son unas cosquillitas un poco desagradables. Si realmente las encontró, sí. Puede ser más resolutivo todavía. Sí. Yo seguía unas indicaciones de un chef del estado 58. Bueno, un momento, gurú. ¿Tenemos una llamada? ¿Puede ser que tengamos una llamada? ¿Puede ser que tengamos una llamada? ¿Tenemos una llamada? Hola, hola. Seminator, ¿tenemos una llamada? ¿Nos la pasas? Hola, ¿se me oye? ¿Se te oye? Estoy claro. ¿Se te oye? ¿Sí? ¿Quién eres? Hola, mira, soy Sergio, del Mentidero, compañeros. El programa que va justo antes, los jueves, el Mentidero. Un momento, Sergio. ¿Algún programa va antes que nosotros? Sergio Pérez, no, Sergio Pérez, algo así, ¿no? Sí, algo así. Vamos a dejarlo en Sergio Pérez por la naturaleza de la pregunta que tengo que hacer las Beta. Sergio Benítez Pérez. Bueno, tampoco había que concretar, ¿no? Sí, no, hombre, es que el otro día estuve yo en su programa. Haciendo soy su sección, porque era usted un comunista y no se pasó por el programa a trabajar. Ah, sí, sí, ya la escuché, señor gurú. Yo, por mí, quédese en su puta casa. ¿Eh? Yo hago mejor la sección que usted, pero vamos. Está usted... Pues usted trabaja para nosotros, que su jefe es Timmy, por Dios. Bueno, en realidad soy un muchacho inseguro y temo que me quites el puesto. Bueno, ¿puedo hablar con Esbeta? Bueno, adelante, hablo usted sí, con pregunta. Esbeta. Le doy permiso, como estrella de la radio. Bueno, Esbeta, tú estás diciendo ahora que la masturbación es positiva y que no le ves ninguna pega, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hablo con autoridad, antes que nada. Y he estado zurrándome la mandanga desde que se prohibió el cloroformo, como habéis contado, para intentar suplirlo, y en 3 meses pues se me han caído ya 4 dedos de la mano derecha y el muñón de la mano izquierda me llega al codo, el beta. Yo, si sigo masturbándome, pronto me quedaré posiblemente sin brazos y tendré que volver a usar el cloroformo, aunque esto suponga delinquir, y Dios me libre, ¿no? Así que, ¿qué solución me das a eso, zorra? Bueno, Sergio, amigo bonito. Sin insultar, esta mujer cobra ante por todo, insultarla. Estos también. Malditos mexicanos. No sé, yo quería seguir la temática del programa, perdón. Te pagué por adelantado. Ante todo, no llores porque Sveta y su ONG Save Your Pussy tienen la solución. Adelante, Riganauta. ¿Quieres tocar a Sveta su coloba por dentro? Ahora, gracias a Cobra Tai, puedes tener a la sexóloga rusa solo para ti, con la vagina enlatada réplica de Sveta. Sin riesgo de contraer una ETS. Compártela con tus amigos. Disponible en 2 acabados, rasurado o felpudo ochentero. Solo pelo artificial. Disfruta de Sveta Sokolova hasta que se te caiga. Insaciable. Olvida ya esos incómodos plátanos maduros. Pregunta en tu ferretería habitual. Tócame por dentro. Esto ha sido todo, es el final de Riganautas, hemos vuelto, la tercera temporada, la libertad ha vuelto a las ondas, ¿no? ¿Lo habéis notado? Compren vaginas del beta. Compren vaginas. Que nos llevamos comisión. Claro que sí. Este ha sido el primer programa de Riganautas y vamos a celebrarlo todos en el parque Jefferson Carter, aquí en Des Moines, Iowa. How will everybody say about the bird? Riganautas.